La joven de la cruz de oro. Primer encuentro. Y en primavera la vio cuatro veces. La primera vez por la acera del Darro, justo delante del corte inglés. Salía él de este centro con una pequeña bolsa de papel en la mano. Dentro portaba solo cuatro dátiles. Solo unos minutos antes los había comprado en el mercado de este centro. Al pasar por las estanterías de las frutas, miró y vio los dátiles. Gordos, de color marrón brillante, muy lustrosos y con el precio en la estantería muy bien colocado. Leyó bastante asombrado. 26 euros el kilo. Péseme solo cuatro. Le pidió al hombre que atendía al tiempo que le preguntaba. ¿Qué tienen estos dátiles para que sean tan caros? Que son muy frescos. Ayer mismo los recolectaron y hoy los tenemos en la tienda. Y son por completo naturales. Pues valen más que el jamón de pata negra. Eso es cierto, confesó el dependiente. Al salir del recinto del mercado, pagó casi 4 euros por los cuatro dátiles y subió las escaleras para salir a la calle. Abría la pequeña bolsa de papel para ver el producto que había comprado y saboreaba ya en su mente la delicia de estos frutos. Se decía, por lo que cuestan, lo gordos que son y el color que muestran, desde luego que debe ser ricos. Pocas personas van a comprar estos frutos tan caros y yo lo hago por puro capricho. Comenzó a subir por la acera hacia la fuente de las batallas, sin dejar de mirar a los dátiles dentro de la pequeña bolsa y deleitándose cada vez más estos frutos con la vista y su mente. Rozó el contenedor de basura y ni siquiera se dio cuenta de que estaba allí. Pero apenas había rebasado 2 metros, percibió su presencia. Se echaba hacia dentro del contenedor y buscaba con mucho interés. Se paró, la observó durante unos segundos, notó que dejó de buscar. Se dio media vuelta y comenzó a bajar por la acera en dirección contraria a como él subía. Enseguida le llamó la atención su pelo rubio claro y lacio, sus pantalones bombachos, muy rotos y sucios, su camisa gris también con muchos agujeros y manchada por todos lados, su delgado cuerpo y la tez blanca de su cara. Con la bolsa de papel en las manos, él se volvió para atrás, siguiendo un impulso y caminó a prisa detrás de ella. «Perdona», dijo en voz alta para que la oyera. Se volvió ella y fue en este momento cuando descubrió el brillo azul de sus pequeños y redondos ojos. También su achatada y delgada nariz y sus finos y rojos labios. Se dijo antes de pronunciar ninguna palabra más. «Es muy joven y hermosa, muy hermosa». Se acercó a ella, con la bolsa de papel en las manos, la abrió para que viera lo que había dentro y mostrándole los cuatro dátiles, le dijo: «Los acabo de comprar, son frescos y me han costado caros. Coge 3 para ti». Sin pronunciar palabra, la joven inclinó su cabeza para ver mejor lo que dentro de la bolsa había. No muy decidida y pasados unos segundos, alargó su mano, cogió uno de los dátiles, lo sacó fuera, lo observó con interés y al instante pronunció, en un especial acento extranjero pero en español: «Gracias». Hizo para irse con el dátil en la mano y entonces él insistió: «Cogen un par de ellos más». Simplemente ella respondió: «Muchas gracias». Y con el fruto entre sus dedos, observándolo como llena de curiosidad, comenzó a bajar por la acera hacia el puente romano en el río Genil. Con la pequeña bolsa de papel en sus manos, abierta y mostrando tres dátiles dentro, se quedó él quieto. La observó mientras se perdía por entre las personas que por la acera iban y venían y se fijó en el dátil que, como un trofeo, mostraba en sus delgados y blancos dedos mientras lo miraba algo desconfiada. Pesó el hombre. Alrededor de las uñas, tiene sus dedos negros y en sus manos y brazos, he visto muchas pequeñas heridas. Pero sus dedos son muy delgados y de color blanco y lo mismo la piel de sus brazos y cara. Parece como si reluciera con la luz de la tarde que cae aunque esté tan sucia y lo que viste sean puros andrajos rotos y manchados. Al caer la tarde del día siguiente, volvió él por este lugar, con el deseo de encontrarla junto a algún contenedor de basura, banco o jardín. No tenía claro para qué, pero un impulso en su interior le empujaba a ello. Caminó por la acera del Darro, por los alrededores del puente romano, jardines del Paseo del Salón, carrera de la Virgen y fuente de las batallas. Como fue cerca de estos lugares donde la tarde anterior la había visto, quería creer que de nuevo sucedería esto. Pensó: si la vi marcharse a cera del Darro abajo cuando ya el sol se estaba ocultando, pudiera ser que viva por aquí cerca. Y si es así, pudiera ser que la encuentre por algunos de estos rincones. Pero, ¿dónde vivirá y de qué modo? No la vio por ninguno de estos sitios. Tampoco a la tarde siguiente ni a la otra. Al tercer día, bajó por la carrera del Darro, dejó atrás el puente Cabrera y, al poco, pisaba la plaza de Santa Ana. Miraba a los jóvenes desarrapados que por este sitio se concentran al caer las tardes, con sus perros, abalorios, flautas o guitarras. Son jóvenes casi todos extranjeros que se refugian en las cuevas que hay en las laderas del río Darro, a la altura de la fuente del Avellano y por el Sacromonte. Avanzó por esta plaza como distraído pero observando y en estos momentos no pensaba en ella. Como si ya se le hubiera olvidado y quedara desaparecida en el tiempo como tantas otras cosas cada día. Cruzó por delante del edificio de la Real Chancillería y en el último banco de piedra antes de Plaza Nueva, le pareció verla. Sentada en este banco, con los pies recogidos encima del asiento, descalza, pantalones por completo sucios y rotos y camisa llena de agujeros por todas partes y más por las espaldas. Pero enseguida se dio cuenta que los agujeros en la desarrapada no eran rotos normales, sino restos de un incendio. Como si hubiera ardido no del todo y al ser apagada, hubieran quedado muchos agujeros, tostados en los bordes y en todos los extremos. Se fijó rápido en su pelo porque notaba que era de color rubio. También sucio y lacio y su cuerpo era delgado. Por detrás de ella y a cierta distancia, se detuvo y mirándola fijo, sin que la joven lo notara, se preguntó: ¿será la muchacha que vi la tarde de los dátiles? Me pongo delante de ella, la saludo y le pregunto algo. Si hago esto, puedo descubrir si esta joven es aquella y hasta podría preguntarle su nombre, de dónde viene y qué hace aquí en Granada. Me acerco y le pregunto. Y vio que en este momento, cerca de la joven, se pararon dos mujeres algo mayores, le hicieron algunas preguntas y la muchacha no parecía animada. Una de las mujeres se agachó y casi sentada en el suelo, quedando su cabeza a la altura de la cara de la joven y frente a ella, seguía hablándole. En medio de esta conversación, la mujer mayor puso su mano en el muslo izquierdo de la muchacha como en señal de cariño y para aumentar la confianza. La joven seguía sin mostrar interés y hablaba poco y muy lentamente. Pasado un rato, esta mujer se levantó, se acercó a la compañera, situadas ahora las dos frente a la muchacha y sin parar de comentar algo con la muchacha. La joven movía su cabeza en forma de negativa y al final, las dos mujeres se alejaron lentamente. Mientras avanzaban hacia la calle Cuesta de Gómez, a intervalos volvían sus cabezas, la miraban y comentaban entre sí. Observó él con mucho interés a las dos mujeres y a la joven y, en su interior, seguía dándole vueltas la idea de acercarse. Vio ahora que la joven, de una bolsa de plástico que tenía a su lado encima del banco, sacó un trozo de pan. Arrancó pequeños trozos y, a un par de palomas que cerca de ella se movían por el suelo, les echó un pequeño puñado de migajas. Enseguida las palomas se apiñaron recogiendo estas migajas y del tejado de la Real Chancillería y del edificio de los juzgados, se dejaron caer algunas palomas más. Al ver la concentración, la joven se animó y troceó más pequeños trozos de pan. Se los echó a estas aves ahora más cerca del banco y al comprobar la voracidad de los animales, de nuevo la muchacha se entusiasmó. De la misma bolsa de plástico, sacó un bote de plástico verde, le quitó la tapadera, vació en este recipiente un poco del contenido que había en el bote y rápida, puso en el suelo el recipiente. Pensó el hombre: haz esto con el deseo de que las palomas se acerquen y beban. Pero no le veo mucho sentido, puesto que en esta misma plaza hay una bonita fuente donde muchas veces he visto beber a estas aves. Y también en las aguas claras del río Darro que pasa por aquí mismo. Yo creo que, de ningún modo, las palomas van a beber en la vasija que esta muchacha acaba de colocar junto al banco donde está sentada. El hombre se movió un poco por la parte de atrás y a cierta distancia, pero sin dejar de observarla, y al pasar cerca, descubrió lo que había en el recipiente, tapadera del bote. Una especie de pasta verdosa que tenía apariencia de puré de verdura. ¿Qué será lo que esta muchacha pretende que beban o coman las palomas de esta plaza? No se acercó mucho a ella por temor a que se diera cuenta que la estaba observando. De ningún modo deseaba que sucediera esto, porque sí le interesaba mucho su presencia y lo que hacía. En el fondo, no sabía por qué, pero la curiosidad le empujaba más y más. Delante de la joven, se paró un muchacho alto, portando una mochila. Le preguntó algo y el hombre pudo percibir que lo hacía en inglés. Sin levantar la cabeza, ella articuló algunas palabras y ahora también descubrió que no hablaba español ni tampoco inglés. Solo durante unos minutos, el joven estuvo parado frente a ella y luego continuó avanzando por la plaza. Fue ahora cuando de nuevo el hombre pensó: me acerco a ella, la saludo, le pregunto si desea que le compre algo de fruta y esto puede servirme para saber quién es y qué hace por aquí. Estaba ahora parado cerca de la fuente que hay en Plaza Nueva, un poco tapado con la cabina de teléfono. Le servía como parapeto para que ella no lo viera y descubriera que la observaba. Sujetándose bien la mochila que llevaba a sus espaldas, comenzó a moverse despacio, no dirección al banco donde la joven estaba sentada, sino un poco por detrás, pegado al bordillo del enlosado de mármol. Según avanzaba, la iba observando no de frente ni directamente, sino como de reojo, sino taqueando por aquí pendiente de ella. Puede alarmarse y pensar que pretendo hacerle daño. Y de ningún modo son estas mis intenciones. Se volvió a decir cuando ya estaba casi a su altura. Vio con toda claridad la pasta verdosa que por el suelo se había derramado. Las palomas, muchas a la vez, alzaron vuelo y con sus alas volcaron la tapadera de plástico llena de esta pasta verdosa. Y al extenderse por el enlosado de mármol de la plaza, el puré más bien parecía vómitos. Algo que daba una muy fea y negativa imagen de este espacio de la ciudad, pensó el hombre. Puede tener cierta sensibilidad con los animales por este gusto de echarles migajas de pan a las palomas y ofrecer esta verdosa comida, pero algo no me cuadra. Estas aves no son muy dadas a beber comidas líquidas. Los perros y gatos, sí, las palomas y otras aves. Número y el gesto que acaba de hacer indica también que esta joven no sabe esto. Algo que en cierto modo me sirve para intuir un poco de ella. Lentamente caminaba y rebasó el asiento y la mancha del alimento líquido extendido por el suelo. Posando ahora sus manos en los tirantes de la mochila y observándola de reojo, caminó casi hasta el final de la plaza sin dejar de pensar si acercaba y la veía de frente. Al otro lado de la plaza, junto a la pared de piedra del edificio Real Chancillería, varios grupos de jóvenes hippies, sentados en el suelo, entre mochilas muy sucias, calzado roto y mugriento y perros de todos los tamaños, colores y razas, charlaban entre sí. Parecían perder el tiempo, sin esperar nada en concreto, aunque liaban pequeños cigarros muy pausadamente mientras otros mordían alguna manzana, racimos de uvas o pelaban una naranja. Prescindían estos jóvenes por completo de la muchacha del banco que parecía mirarlos desde la distancia, pero sin ninguna intención de unirse a ellos. Los turistas, jóvenes de piel muy blanca y pelos rubios, algunos, personas mayores con cámaras de fotos, planos y guías en las manos y los grupos que por estas fechas recorren las calles del Albaicín, iban y venían sin ni siquiera fijarse en la muchacha rubia del banco. Observó el hombre estas escenas mientras no perdía de vista a la joven, al tiempo que también se fijaban en el entorno que le rodeaba. Al fondo de Plaza Nueva, emergía majestuosa la iglesia de Santa Ana, como clavada en el mismo muro del río. El rumor de la corriente de este cauce se extendía por todo el recinto de la plaza y comienzo de la calle Carrera del Darro. Siguiendo esta ondulación del terreno, con el río en el centro, la umbría de la Alhambra a la derecha y el bosque de plazas, casas y calles estrechas del Albaicín bajo, a la izquierda. En todo lo alto de la colina de la derecha, clavada majestuosa y como desafiando el tiempo, emergía la Torre de la Vela, con la bandera mecida por el viento y los trozos de muralla que rodean a la Alcazaba, palacios y torres de la Alhambra.